pueda comprender, el que no pueda arrancarla usted de mi memoria. Todo mi mundo gira al revés, desde el primer momento en que la vi, y esa es mi historia. Mira sus labios rojos al hablar, sentí su aliento fresco al respirar, me vuelve loco. Su piel morena, nena, puede ser cobijo para mi insensatez, sí que estoy loco. Es que ahora quiero soñar mis sueños contigo, yo solo quiero ser tu amigo, pongo el cielo por testigo. Junto a ti estar es mi mayor ambición, y no lo puedo evitar, son cosas del corazón, son cosas del corazón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te vi y tus carnosos labios carmesí gesticulaban, y desde aquella noche comprendí que tu sonrisa era para mí, nada faltaba. Es que ahora quiero vivir mis sueños contigo, no solo quiero ser tu amigo, el cielo es mi mejor testigo. Junto a ti estar no es suficiente para mí, ya no puedo disimular, tu amor se apoderó de mí, tu amor se apoderó.